pero nadie comprendía. En la torre de Babel, como mi lengua sabía, alegaban y alegaban, pero nadie se entendía. Y para comprendernos, la clave está en el idioma del amor. Y para comprendernos, la clave está en el idioma del amor. Ayudando a quien ayudar podamos, pensando más en los demás, recordando que somos hermanos, pensando más en los demás. Todo mundo discutía.